morena, y solo quiero que estés aquí. Porque te amo, solo quiero tenerte por siempre junto a mí. Te amo, nena, y solo quiero que estés aquí. Porque te amo, solo quiero tenerte por siempre junto a mí. Quiero tenerte por